Ràdio Ponent. Són les 10. Molt bona nit, benvingut, benvinguda. Passa, aquesta és la teva casa, això és casa teva, això és Ràdio Ponent, és el Càpsules, és el 106.8 de la FM. Si ens estàs escoltant en directe, són les 10 de la nit i gairebé i ja 2 minuts d'aquest dimecres, 17 d'octubre. Volem proposar-te una estona de companyia amb música, amb una convidada doncs, a que ens ve de gust tornar a fer passar per l'escenari del Càpsules, a la Zahara. Aquest cap de setmana doncs, està tocant a Lleida, a la Sala Manolita, divendres exactament. Però avui començarem doncs, amb una novetat que també fa referència a un concert que tindrem ben aviat per les nostres terres, la setmana vinent, a l'Espol, a Lleida. Són els Avalina. I més que parlar amb ells d'aquest seu nou disc H, que ja alguna vegada doncs, ja n'hem fet menció, el que farem és escoltar la banda la banda doncs, fent música amb l'Estruendo. Algú ha dit que això és un orgasme musical. We'll be right back. cuando ya no quede nada. Com t'has quedat? Tanca la boqueta. Has dit uau? O has pogut reaccionar d'alguna manera? Això és el que t'espera el dissabte aquest, no l'altre, dissabte 27 d'octubre, si vas a veure aquest trio madrileny liderat per Manuel Cabezalí, els Avalina, que estaran això, tocant a l'Espol a Lleida. Jo de tu no m'ho perdria. però gustós, colors, a mi m'encanta aquest l'estruendo dins d'aquest H. És un disc que encara l'hem de mastegar una mica més, però que comença fort, comença, són 4 o 5 cançons que diria que són rodones. Va, fes la prova. Tornem a tancar la boca, deixem de parlar, però abans ens en recordem de l'entrevista de la setmana passada amb la Ivette Nadal. Ens ho vam passar molt bé, va ser una estona molt agradable parlant, conversant amb ella, i ella ens va fer alguna recomanació, com sempre demanem que ens facin els artistes que passen per aquí pel Càpsules. Ens va parlar del seu amic Eduard Canimas, també l'hem escoltat aquí al programa alguna vegada, i de fet vam parlar amb ell, ni que sigui doncs, de segones, un dia que parlàvem per telèfon amb el Roger Mas, i també ens parlava dels Mishima, la banda del David Carabén, doncs, que ja fa mig any que va estrenar el seu darrer disc, que era a finals de març, em sembla que sortia publicat L'amor feliç, i com que doncs, ens ve de gust tornar a recordar l'Ivette i recordar la música que li agrada, doncs ara escoltem els Mishima, que nosaltres, ja ho saps, que també ens encanten, i escoltem aquella última ressaca. No penso tornar a veure'm mai més, i així quan siguem vells recordarem el dia d'avui com la meva última ressaca. No penso tornar mai més a aquell bar on sembla que la festa no s'acaba fins que l'idiota que escolteu ja no recordo el que buscava. Ho juro com ja sóc, millor t'ho juro per la lluna, encara no he begut ni gota i ja són dos quarts d'una. Solers. Doncs aquesta nit tenim la Zahara i abans de parlar amb ella, doncs, escoltem una estona la seva música, escoltem Zahara, escoltem De l'Invierno. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de ti. Pero si me encuentras conduciendo allí, recuérdame que dejé flores en su puerta. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de mí. Saldrá el último vuelo, dirán los altavoces de todo el aeropuerto, que tienes que marcharte y allí no podrás localizarme. Així sona aquest De l'Invierno de Zahara, i si tot va bé, doncs ha de sonar la veu de Zahara a l'altre costat. Bona nit, Zahara. Sí. Hola, hola, hola. Zahara? Bona nit. Bona nit. Hola, hola, ara. Per, hola. Hola, què tal? No t'escoltava. Perdona'm. No, tranquil·la. Com estàs? Molt bé, molt bé. Sí? Parlant en català, eh? No, una mica, només. Fes-ho com vulguis, eh? No, pots parlar català i jo ja vaig veure. Ok. Escolta una cosa. Estàvem escoltant aquest De l'Invierno i el primer que se m'ocorreix preguntar-te o dir-te és... Ja s'ha acabat de respondre que si feliz i que si dulce i no sé què i no sé quantos, no? Sí, ya, bueno, fue una época, pero todo acaba y todo da lugar a otras y yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Que al final es un ciclo y van pasando sensaciones que inspiran y algunas son más pastel y otras pues no, tanto. Però em sembla que tu et va arribar a pesar això, o no? Perdona? Que llegó a pesarte, que se te va a hacer una mica pesat això de... Hubo un momento en en el que no había otra cosa, ¿sabes? Era como... hice una portada con pasteles y en todas las entrevistas, en la hoja de prensa, aparecía que era una chica muy dulce. Uh-huh. Y cuando cada vez que me preguntaban si era dulce, pues a lo mejor era verdad, pero es que ya llegó un momento en el que no había más nada, ¿sabes? Como que, bueno, hay una chica dulce, pero detrás de eso hay mucha ironía, ¿sabes? Y mucho reírme de todo eso, pero nunca llegaba a darse esa información porque todo el mundo se quedaba en la primera capa de dulzura y pastel, que es verdad que al final por eso me acabó pesando, pero porque nunca se traspasaba, no porque no fuera cierta, sino porque había mucho más, que porque por mi culpa o por culpa de cómo se mostró el trabajo de la Fabulous Story a Universal, uh-huh, pues no se llegó a entender bien, pero bueno, uh-huh, pero ya me he resarcido de eso. Okay. Quin descans. Sí, perfecto. Escolta, però algo ha passat, perquè sí. Que sí, vull dir, alguna cosa ha passat a nivell personal o algo perquè sí. Hi hagi aquests canvis. M'ho vols explicar una mica o no? Sí, no. Además, no. Primero que yo creo que es algo que no será la primera vez que le pase ni la última y que es bastante común, ¿no? Que pues una mala racha. De pronto pues estaba en Universal y, sí, y no me apetecía mucho seguir allí porque no era capaz de... O sea, hay un momento en el que ya no estábamos enamorados, digamos, los unos de los sí, otros. Uh-huh. Y entonces las ideas que tenía no le gustaban y no... Y entonces no hacía nada con ellos y el salir de allí fue muy complicado porque uh-huh, habían sido muchos años juntos y bueno, fue complejo. Luego yo me fui a Barcelona a vivir por amor y lo que creía que era el amor me falló. Uh-huh. Entonces le sumaba a la situación profesional que era un poco compleja, el desengaño amoroso, pues estaba bastante mal. Me cambié de casa y no tenía casa, estuve como 2 meses viviendo en casas de amigos, que eso desorienta muchísimo. Bastante. Murió mi abuela, que me había criado, y entonces fue como una pérdida horrible. Y de pronto pasé un año que todo me parecía horrible y que no iba a salir de ahí, que... Uh-huh. Y estaba desenamorada de la vida, ¿eh?, en general. Entonces, las canciones que me salían, pues bueno, contaban eso. Uh-huh. Y también gracias al escribirlas me ayudaban a distanciarme un poco del problema real y a superarlo. Y bueno, las canciones o este disco de La Pareja Tóxica pues tiene este punto de bajona que dicen todos mis amigos, cortaderas y tal. Pero bueno, por eso, ¿no? Porque es que hablo de un año y medio jodido, con sí, perdón, pero que sí, fue sí, así, no era de otra manera. Y para bien o para mal, pues me baso en lo que vivo, en lo que conozco, uh-huh, para escribir. Y lo que tenía a mi alrededor, pues era pues un funeral continuo. Vale, ahora ho entenem tot. Però... Ara ja està. Ja estic bé, eh? Ok, és el que t'anava a preguntar, perquè nosaltres vam tindre el plaer d'entrevistar-te, això va ser l'abril del 2011. Sí. I això ja començaria a estar superat, no?, diríem, en aquella època, sí, tot això. Perquè no... Bueno, era el momento. Era el momento, oh, vale. De empezar a entenderlo, vale, a superarlo. Ajá. O sea, justo yo creo que hay un momento decisivo en el que tocas tanto fondo que ya lo único que te queda es impulsarte, ¿eh? Uh-huh. Entonces, vale, yo creo que hace año y medio, sí, bueno, que fue cuando estuve también en Lleida, sí, sí, sí, tocando, Cámara Fútbol, la verdad, muy bonito, lo recuerdo, uh-huh, muy, muy, muy guay. Sí. Era el momento de... pues de ya tenía ganas, ¿sabes?, de salir. De despegar. Cuando, claro, cuando estás mal, también hay un momento de autocompasión y de me voy a bañar en... Y castigarte. Sí, pero yo creo que es bueno, ¿eh?, que sí, no hay que anticiparse ni precipitarse con el salir del mal, porque así también cuando sales ya no vuelves. Si has llegado y has profundizado en las cosas que te hacen sentir mal, vale, cuando las superas, yo creo que las superas mucho mejor. Ajá. Y hace un año y medio fue ese momento, ¿eh?, de decir... Bueno, ok, espera, a ver, yo ya no quiero estar aquí, o sea, uh-huh, ya no me apetece estar jugando, vale, en el cuarto oscuro, quiero salir un poco y empezar a vivir cosas, aunque duelan, ya no me importa, sufrir ya otra vez, pero en el camino quiero sentir cosas. Uh-huh. Et preguntava això perquè, clar, nosaltres, dius, jo no me'n vaig donar compte en aquella entrevista i també vam tindre la sort de veure't en directe, també vam anar al Polifònica, per exemple, sí, i dius, no, esta xica no està mal, esta xica està estupenda. Perquè, mira, és que afortunadamente, o para mí, o sea, tengo la suerte de trabajar en lo que más energía me da. Ajá. Y lo mismo que lo que te decía, que en el momento de la composición me ayuda pues a estar más triste para luego conseguir verlo desde fuera y relajarme con el problema, uh-huh, pues también me pasa con los directos, que que me gusta tanto tocar, que es, o sea, siento, hay tal energía en el escenario cuando estamos tocando que hace que se me olvide todo. O sea, es el lugar donde soy completamente feliz. Entonces, como que los problemas o las cosas que me hacen sentir mal están ahí, pero están ahí para empujar las canciones y para que salgan incluso, ¿no? Pero es como que la energía se transforma en algo bueno. Y por eso sigo tocando y seguiré tocando. Yo creo que no venga nadie a verme si alguna vez pasa, porque lo necesito, ¿no? Porque me gusta el escenario por eso. Y además el Polifónico, bueno, fue un concierto increíble. Me acuerdo que íbamos sin teclista y que tocaba Sergio Sastre por primera vez con nosotros. Ah, eso no sabía. Montamos un bolo, sí, montamos un bolo especialmente para eso. Y fue genial, o sea, de hecho fue la primera vez que tocamos la versión que ahora hacemos de Merezco, que es una cañera, sí. You Are the One That I Want, de la banda sonora de Gris. Ay, sí, es verdad. Pues, sí, ahí fue la primera vez que la hicimos así, súper rockera, y dijimos, ¡ah, cómo mola! Pues mira, ahora me ha vingut una pregunta que tenia pel final de l'entrevista, però que ara ve a cuento, perquè d'alguna manera tu vas inaugurar una classificació, una etiqueta, perquè semblava que tu eres una niña más, perdona, una chica más española que canta, i no. Uh-huh. Tu vas inaugurar l'etiqueta de una chica más que canta, però és cañera i pega brincos i quiere que la gente salte. Me alegro, mira, he pasado, creo que tengo el récord de todas las etiquetas posibles que un ser humano pueda acumular en su vida. Y muchas por gracias a mí, o por mí, sí. Que no que tampoco me molesta. Uh-huh. Pero es verdad que sí, que mucho tiempo vivía con esa etiqueta de pues otra chica más en el pop, y bueno, y para mucha gente lo seguiré siendo, y sí. Tampoco no pasa nada. Pero es verdad que yo en ese concierto, por ejemplo, fue decisivo. Por eso mismo, porque todos sentimos que la banda, te sí. hablo, y luego por la gente que vino a vernos y que nos comentaba que éramos una banda de rock. Y de pronto, ajá. Como, es que en realidad es lo que queremos, que decir, yo la música que escucho tiene que ver con eso, o sea, desde en su momento que he escuchado Queen of Stone Age, que uh-huh. era como mi banda sí. favorita, uh-huh. o bandas de metal, de rollo Tool, por vaya. Ejemplo, o Psychos, sí, sí. Y de pronto era como, claro, que a mí... Yo cuando estoy sola toco por comodidad, ¿no? Porque me puedo acompañarme con mi guitarra y puedo hacer cosas más melosas. Pues en realidad a mí lo que me mola es pegar gritos, desfogar, dar guitarrazos y gritar todo el rato. Y entonces también, pues, cuando la gente ve eso y pues, para a mí me llena de satisfacción porque es algo que yo quiero hacer y que... Una vez que funciona, ¿no? Que trasciende, pues es genial. Uh-huh. Pues només cal que la gent vagi als teus directes perquè se'n doni compte d'això, eh? Ha quedat clar. Escolta, i això que tu deies de les etiquetes és que, claro, que si Zahara elèctrica, que si Zahara pop, que si Zahara tecno amb els Pinkertons i també amb els DJ sets de Zahara, que si vas coquetejar els inicis amb els heavies, en quin pal te queda tu? Bueno, es que no me queda nada, porque... O sea, me acuerdo cuando estaba en Granada, cantaba con un novio que tenía, porque entonces yo tenía 18 años y tenía un rapero, y le hacía los coros. Hosti. También cantaba en una banda de heavy, hacía jazz. Vale. A los 20. Multidisciplinar. Pero por eso te digo que lo de las etiquetas ha sido mucha culpa mía, he tenido muchas, porque había una parte muy grande en mi carrera, porque yo empecé con 16 años. Sí. Que no tenía ni idea de qué estilo quería hacer. A mí me gustaba uh-huh. la música, me gustaba hacer canciones y un día escuchaba a John Coltrane, otro día pues estaba uh-huh. con los Smashing. Entonces uh-huh. yo qué sé, que me salían canciones súper jazzeras de pronto y otras pues muy oscuras, con una uh-huh. armonía abierta complicadísima. Entonces nunca me pareció importante definirme. O sea, yo hacía canciones y ya está. Y luego, el primer día la primera vez que me etiquetaron o que me pusieron Zahara sí. hace esto, uh-huh. Zahara es cantautora o Zahara hace sí. jazz, dije, ups. Pues son importantes, claro. Uh-huh. O sea, porque al final la gente no tiene tiempo de investigar toda tu carrera, ni no. de escucharte todas las canciones, ni de verte todos los directos. Entonces, aunque los músicos odiamos las etiquetas, yo creo que ayudan. Uh-huh. Ayudan a una gente que a sí. lo mejor va a condicionar que te escuche o que no. Uh-huh. Y entonces, hasta que no me encontré, digamos, en lo que hago ahora, ¿no? Que llevo 4 años haciendo, sí. pues que es este pop, drama, grito, no sé, dejarlo. Ya lo dirán otros, ¿no? Pero, sí, sí, de eso que os digan los demás. Yo no sé lo que es. Pero, pero estoy cómoda, por lo menos. Y ahora ya aquí, porque con lo que hago, que digan lo que quieran, y espero que dure mucho tiempo, porque creo que es el estilo en el que estoy cómoda, que he tardado 10 años. Oye, bueno, pues ya está, hay gente más rápida. Yo. Que sí, tú. Es igual. Escolta, i per fer això que dius tu de pop, ciroll, rock, tal i qual, t'has sabut rodejar en general i ara vai al Ricky Follner. Molt bé, no? Treballar amb ell. Tu deus tindre alguna habilitat especial perquè un tio amb la seva agenda que tu l'agafis tan sovint perquè és productor del teu disc, per dir d'alguna manera, ha cantat alguna cançó amb tu, has cantat nanes amb ell, teniu un feeling molt especial, suposo, amb el Ricky. Sí, bueno, para mí Ricky es muy mágico, o sea, creo que tiene un talento natural alucinante, que tiene un don, y su don es entender la música de una manera que consigue que todo suene bonito, sin la connotación ñoña que tenga la palabra, ¿no? Sino simplemente bonito, es que hace las cosas, hace una música súper increíble. Y yo lo conocía musicalmente, conocía sus producciones, su grupo con Soda, y tenía muchas ganas de que hiciera, de trabajar con él, y a través de mi editor nos puso en contacto, hicimos una primera maqueta donde yo me enamoré musicalmente, pero hasta las trancas, porque de pronto yo enseñé una canción a guitarra y voz, y él se puso a tocar el piano, cogió la guitarra, cogió el contrabajo, empezó a hacer una serie de arreglos que eran todos los que yo tenía en mi cabeza y que nunca le había dicho, porque acababa de conocerlo. Imagina. En un día y medio, Funeral, que es la canción que primero maquetó, de pronto sonaba como todo el rato había querido que sonara. Redonda. Sí, sí, claro, para mí era como, pero si no le he dicho nada y no me conoce. Entonces, esa sensación de este hombre está en mi cabeza. De unido. Sí, y luego además me presentó a Xavi Molero, que es el batería que ahora es el que toca conmigo. Que ocurrió algo muy parecido y vaya. Sí, y con Ricky, pues que el primer disco de La Fabulosa Historia yo quería que lo hiciera él, Universal quería que lo hiciera otra gente, bueno, al final conseguí que metiera otras canciones hechas por él, y en cuanto he estado con Music Bus y he podido tomar las decisiones que he querido, pues por supuesto quería que lo hiciera él, y además me apetecía mucho que cantara, por ejemplo, esto, ¿no?, que decía General Sherman y cómo Samuel volvió de la luna, que es una canción que cuenta dos historias, y la historia masculina, pues más por un romanticismo hacia nuestra relación, hacia lo que no habíamos podido hacer cuando quisimos con La Fabulosa Historia, me apetecía que la cantara, como, ahí está, ¿sabes? No me dejó hacer nada contigo, pues ahora vas a cantar la canción, que para mí es de las más bonitas, y decía, pero estoy de fondo, y yo, que no, quiero que cantes la estrofa entera, que estés ahí súper presente. I bueno, pues eso. Ok. Per cert, el Ricky també surà El teu meu cor, no? Sí. Vale, ok. Sí, okay. ¿Conoces esa canción? És molt maca. Ojo, pero tiene mucho tiempo y no está en ningún sitio, no está en directos y cosas de esas. Pero eso de El teu meu cor es una definición muy maca, ¿eh? Por eso. Bueno, es un juego de palabras que la gente me decía, no, pero en catalán no se dice así, digo, ya ni en castellano, que esto lo sé, que no estoy intentando hablar en catalán y lo he dicho mal, sino que es lo que quiero decir, el tú, mi corazón, que no sé cómo, me parece que es muy gráfico. Sí, yo a mí me sembla. Per cert, això que dèiem abans de que toques molts pals, que sí, les etiquetes, no només a nivell musical, perquè si no tu eres multitarea i productora de vídeos, el Me pierdo contigo de l'Àlex Ferreira és teu. Sí. És maquíssim. Muchas gracias, muchas gracias. És en el que et dediques ara mateix, que estàs per Madrid o què? A fer produccions audiovisuals? Pues mira, precisamente estoy ahora mismo en que acabamos de terminar un rodaje. ¿Ah, sí? Con Niso Films, que es la productora que se encargó de todo, bueno, de Leñador y La Mujer América y todas las imágenes que tienen que ver con el disco. Y desde que hicimos Leñador y yo me vine a vivir a Madrid, he estado colaborando con ellos, aprendiendo a editar, cosas de postproducción, echando la mano en estilismo, bueno, un poco la chica para todo. Todo lo que hiciera falta, echando la mano en arte, en todo. Y es un mundo que me apasiona, y bueno, este vídeo, por ejemplo, el de Me pierdo contigo, pues era una cosa para mí muy especial, porque me encanta Alex Ferreira, somos amigos desde hace tiempo. Y lo hemos hecho Abel, Alfonso y yo, que somos la productora, eso dijo ella, que es una cosa súper pequeñita, nuestra cámara y nosotros con nosotros mismos. Y bueno, Alex confió en nosotros ciegamente y fue un honor y con, bueno, y gracias ahora a Anisu, pues estoy aprendiendo más cosas, que es un mundo, la verdad, que me apasiona, pero bueno, es muy complejo y por la calma, ¿no? Pero sí, me parece muy interesante. Y tal como están las cosas, que nunca se sabía. ¿En qué va a trabajar una? Porque sé que seguir cantando siempre, te decía, pero yo qué sé, como nos sigan subiendo el IVA. Mal va. Igual no podemos, llega un momento en que hay que retirarse. Y bueno, lo visual no es que tenga muchas ayudas tampoco ahora mismo. Bueno, pero es un palmés. Claro, pues es sumar. De llamar también tiene que ver con la música, es una manera de creación y... Y ayuda mucho, a mí me parece muy interesante. Ok. Escolta... Tengo vida y obra, No, que això és el que ens agrada, para. Escolta, perdó, i una cosa que se m'ocorreix, en algun moment, fa temps, o no fa tant, vas dir que havies abandonat una mica les xarxes socials, però qui en te vea o que et segueixi diria que no, que tu això d'abandonar les xarxes socials, com que no. Ja, és que crec que me pilló una setmana que no entré en Twitter. Però... una setmana. Sí, que fue, bueno, igual 3 o 4 días y las he abandonado, pero es mentira. Sí, totalmente mentira. Y además ahora ya, bueno, con Instagram, ya es la pesadilla máxima. Cada vez que hago una foto de una farola... Subida. Claro. Entonces, sí, soy un coñazo. Ya he traspasado la barrera de lo guay a, Dios mío, Sara, no pongas nada. O sea, no hace falta. Vale. Ya te he gustado tu vida. Pero bueno, es que desde yo uso las redes sociales como cualquier otro. Entonces cuento lo que hago. Vale. Y como hago conciertos, pues informo de los conciertos, porque también sé que hay fans que no tienen otra manera de enterarse y bueno, me parece guay. Y luego, pues estoy aquí con mi amiga tomando tarta, pues subo la foto o cuento eso. Pero que de verdad que no intento ser súper ingeniosa, ni hay gente que se curra las redes sociales. Sí. Y tiene un perfil que es como increíble porque siempre hace un juego de palabras. Yo no, a mí no me sale eso. Yo soy súper ingeniosa en la vida real. ¡Pam! Pero luego es verdad que las redes sociales... Pues soy más de eso, pues de narrar cosas y de usarla como cualquier otro. Y entonces pues a veces eso, soy un poco pesada, pero bueno. No, que no. Vivo ahí, vivo en internet. Ya. Estamos hablando. Estoy tuteando todo. Bueno, escolta, doncs estàvem parlant, teníem aquí doncs, per parlar del disc, per parlar del concert d'aquest divendres a la Sala Manolita, segona vegada, és a les 10 de la nit, 2:15, 10 o 2:15, no te'n recordes? Sí, más o menos. Ja terminau de cenar, okay. Cenen tempranito i se vengan. Ok, doncs abans d'acabar l'entrevista, però et volíem preguntar o demanar recomanacions. Fa un any i mig ens vas parlar doncs, dels Fleet Foxes, de Yei Yei Bondi, I avui, què ens recomanaries, Sara? Pues mira, Patrick Watson. Ajá. No sé si lo conoces. No el conec. Pues es un, bueno, es un músico, compositor, un cantante que hace una música como si fuera la banda sonora de una película. Uh-huh. Y todo el rato, o sea, es muy visual. O sea, es una música súper visual que además es como ahora estoy como loca con ese tipo de música, por eso, porque me parece súper interesante, que parece que pertenece a algo, ¿sabes? Cuando tienes esa sensación. Y además escucho muchas bandas sonoras y de pronto es como... De hecho, lo conocí pensando que estaba oyendo la banda sonora de una peli. Porque tiene intros musicales muy largas, mucha instrumentación orquestal, es como... No sé, es muy interesante, la verdad, que Patrick Watson ha sido como... Okay. Me ha conquistado. Y estaba pensando, ¿qué te puedo recomendar? Bueno, pero es que Gonsoda los conoces, ¿no? Sí, mira, espera, me poses molt fàcil. ¿Treuen disc o no treuen disc, Gonsoda? Sí. ¿Ya l'han tret? No. Bueno, está grabado. Ajá, ok. Es un disco doble, no sé si estoy contando algo que es. Uy, uy, uy, uy. Lío. Y es pidiendo exclusiva que quieren dar ellos, pero bueno, que no me la cuenten. Y es precioso. O sea, lo grabaron en la Casa Murada después de mi disco. Ah, sí. Justo. Sí. Y he podido escuchar gracias a Pablo Garrido, que es el guitarrista, bueno, uno de los guitarristas, cuando voy a su casa a comer, cuando paso por Barcelona, me ha puesto muchísimas canciones y eso es maravilloso, es increíble. Pues mira, lo que y saldrá creo que muy pronto, no tiene que tardar. Okay, pues mira. Bueno, el anterior disco es increíble, pero este yo creo que es muy guay, es que es muy bonito, y Ricky canta distinto, no sé, bueno, está muy bien. Doncs ens agafem com la segona recomanació de Zahara. I l'última pregunta és, estem mirant la segona temporada de Breaking Bad, ¿seguimos o no seguimos con la tercera? ¿La segunda? Jo voy por la segunda. No, has de terminarla. ¿Merece la pena o no? Yo creo que sí. ¿Sí? Mira, yo soy muy... A ver, por ejemplo, mi serie favorita ha sido y será A dos metros bajo tierra. Ajá, sí. Okay. Y como esa, yo creo que no hay una serie completa que sea más increíble. Uh-huh. Okay, y vale. Breaking Bad tiene el punto de unos personajes súper interesantes, sí, desde mi punto de vista. Se le va un poco la olla en la tercera. Ah, cuidado. Sí, sabes de esto de cuando ya dices, a ver dónde vas, ¿eh? A ver, no me cuentes, ¿eh? Sí. No, que va, uy, no sé, spoiler, para nada. Y la cuarta es increíble. A mí la cuarta me ha flipado y yo no quiero que hagan muchos más y no la caguen. Okay, vale. Pero está, bueno, de hecho, claro, ya acaba. Han hecho la quinta que la han partido. Sí. O sea que sí, espero que no la caguen. Porque, okay. Porque no nos hagan esto. Pero termina la, de verdad. O sea, vale. Es muy gran serie. O sea, está dentro de la categoría de los que no son a 2 metros bajo tierra, pero... Pero le siguen de cerca. Vale. Sí. Ok, doncs fins aquí l'entrevista, Zara. Moltes gràcies. Ha estat un plaer. Acabarem l'entrevista i escoltarem Camino LA, perquè em sembla que t'agrada molt tocar-la en directe, aquesta. M'agrada moltíssim. Doncs... Sí, és una descarga. Doncs amb aquesta descàrrega acabem l'entrevista, si et sembla. Sí? Molt bé, sí, perfecte. Venga, moltes gràcies. A vosaltres, gràcies, Zara. Bona nit. Bona nit. Ciao. Hace tanto que perdí la calma que encontré la raya esperando. No tenía ninguna prisa, sería una orgía en el barro. Bájame el pantalón, saca el hambre atroz, escúpame en la pena. Me enseñaste una vez que el dolor es mejor si genera dolor. Tienes la culpa de ser como tú, que no rompiste un plato, querías jugar. Quisiera reventarte bajo mis pies, quisiera volarte la tapa de los sesos, bañarme con tu sangre, beberme tus excesos. No dejaré que nadie te salve del infierno. Pedirán perdón los que creen que merecen absolución. Pedirán perdón los que creen que merecen absolución. Pedirán perdón los que creen que merecen absolución. Únicas. Doncs una fantàstica oportunitat la d'aquest divendres per poder veure Zahara en concert escoltant, per exemple, aquest Camino LA a la sala Manolita, les 10, quarts d'11 de la nit. Doncs això, un concert d'aquells que s'ha de marcar al calendari. I parlant de marques al calendari, doncs justament dilluns s'estrenava un disc del que ja havíem començat a parlar, tot i que encara no havíem pogut escoltar cap càpsula, cap pinzellada. Parlem d'una murciana d'origen anglès. Ens anem a Múrcia, ens anem a escoltar la Londra Bentley i d'aquest nou The Garden Room escoltem Don't Worry Daddy. Don't worry, Daddy, I'll be a good girl. You know my plan was traveling round the world. I'll send the postcard every day. Don't worry, sweetie, your secret's safe with me. I won't tell a soul. Calendari en aquesta ocasió doncs, per mirar l'agenda de concerts. Ja sabeu, divendres Zahara Manolita, dissabte el Llibert Fortuny i el David Soler a l'Eslàvia, el diumenge el Cafè del Teatre del Cesc Freixas i ja la setmana vinent, doncs, el que dèiem, dissabte a Balina a l'Espol, però divendres Còmplices a la Manolita, Fontromana al Cafè del Teatre. Ara el que fem, doncs, ens quedem aquest cap de setmana, ens quedem al Cafè del Teatre i amb ells anirem a escoltar els Cesc Freixas i aquest que no et falli mai la sort. Hi ha trens que marxen d'hora just quan hi ha feines que s'acaben. Que no et falli mai la sort, escriptor de matinada, preparadora de abrazadas. No fem sols mai cap viatge. Hi ha àvies i nois amb barrets de llana. Que no et falli mai la sort, conductor de cançons de veu escardada. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà. Crida que vols viure lliure, xiula, dispara i no em deixis anar. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà. Crida que vols viure lliure, xiula, dispara i no em deixis anar. Cara o creu, i si em preguntes quin camí hem d'agafar. Que no ens falli mai la sort, manobra de veritats, trobador a la deriva. Sigues sempre tu mateix, no et deixis dominar avui de la gàbia. Que no et falli mai la sort, domador de la paraula, poeta de mitja jornada. Escriptor de matinada, venedora d'abraçades, conductor de cançons, de veu esquerdada. Doncs això és com sona els Ses Freixes, que el podreu escoltar doncs, aquest diumenge al Cafè del Teatre. I avui doncs, és un programa potser especial, i avui doncs, també ens anem una mica a la castanya, però no com és habitual. Avui toquem un altre pal, un pal que no és novetat, però que no és habitual. Avui ens anem a escoltar una música de bellesa especial. Ens anem a Barcelona, ens anem molt a prop de casa, però escoltem una música que no ens és tan propera. Estem parlant de música flamenc, de boleries, estem parlant d'algú que en sap molt de cantar, que es diu Miguel Poveda, i escoltem El Alfarero. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fatiga grande pasé y con lo que yo te quería te tengo que aborrecer. Ese, lo malo que tú eres, te tengo que aborrecer. Ese, como revienta y bien reventado. vuelta. Tienes muy mala lengua. Tienes muy mala lengua, que todo lo que dices, que todo te lo inventas. I fins aquí un programa més, el 129. Ha estat un plaer, podem parlar amb Zahara, poder-lo compartir amb vosaltres. Ja saps que em pots contactar a través de la pàgina web del programa www.capsules.cat, caps1les.cat, o a través del correu electrònic caps1les@gmail.com. Ja saps, tens molts concerts per gaudir de la música. Fes-ho. Un gran Jedi és com un gran oh, oh, oh. És com un gran oh. Ràdio Ponent. Són les 11.